Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, ya entrando al mes patrio, preparándonos para el 18, hace set. Estoy como siempre en compañía del equipo del rock, estoy con el maestro de las perillas, Claudio Riquelme. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Saludos a los auditores, saludos a los muchachos aquí también que nos acompañan. Estamos también con el doctor de los discos, nuestro querido Seba. Hola, saludos a todos. Buenas noches para todos. Vamos a mandar saludos a nuestro querido Sergio Brincha Arancilla, que hoy anda en un trámite personal. Y saludar especialmente, redoble de tambores, a la musa del programa, nuestra querida Karen, que hoy está de cumpleaños. ¡Bravo! ¡Salud! ¡Salud por eso! Muy buenas noches a todos los auditores. Bueno, hace como dos semanas que no estaba acá junto a los chicos del rock. Feliz, un nuevo viernes, empezando el mes patrio. Estamos aquí ya poniendo, calentando motores. Calentando motores. Y feliz de compartir. Y tenemos una sorpresa. Sí. ¿No? Oye, sí, se me olvidó presentar a nuestra querida colaboradora estrella, Constanza, de los mini reporteros de La Pintana. ¿Cómo estáis, Connie? Bien. Qué bien. Oye. Qué bien, deja aquí. Sí, perdón, se nos quedó en el tintero la Connie. Como chiquitita no la vimos. Oye, estamos hoy con los muchachos de la gran banda Pibre Ritual, los cuales van a estar en el directo hoy. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oye, por favor, preséntense, coméntenos más o menos cómo partió esta gran experiencia de Pibre Ritual. Sus nombres y su función en la banda. Bueno, mi nombre es Eliezer Becerra, yo soy el batero de Pibre. Mi nombre es Víctor Celis, yo soy guitarrista de Pibre. Ricardo Rate, guitarra en Pibre también. ¿Falta algún integrante? Sí, sí, efectivamente, nos falta Jimmy Vázquez, que en este momento no puede estar acá porque se encuentra trabajando. Está en Calama, el güey. Sí. Saludos para Saludos para Jimmy y hoy. Y el Seba, el bajista también. También que está trabajando. Le tocó turno de noche al pequeño Seba. Oye, vamos a saludar antes de que se me olvide a nuestro querido Bar 38, Concha y Toro 685, el mejor bar rock de la zona sur. Así es que ahí infórmense en el grupo del programa Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook de todos los pormenores que hay para este fin de semana. Más adelante vamos a estar reseñando los eventos. Saludos para Memo, saludos a Memo. Oye, sí, un saludo al Memo. Ayer fui y no lo vi. ¿Qué Memo? No quememos nada. Oye, cuéntenos, cabros, ¿cómo parte esta experiencia o cómo parte esta historia de Pibre Ritual? O sea, ¿hace cuánto tiempo que la banda está conformada? Dos comenzó más o menos como el 2010, más o menos. Más o menos como 2010. Sí, 2010. No, sí, el 2010. Sí, fue el 2010. Después cuando... primero fue como una banda de tributo a Pantera y los clásicos de Sisto, que uno se va aprendiendo. Y esto ya como del 2012 más o menos, enero, febrero del 2012, ahí ya partió Pibre con sus temas propios, dejando atrás lo que era el tributo. Pero como Pibre como tal. Claro, hasta el día de hoy como sacando temas propios, tocando ya bajo el nombre de Pibre Ritual. ¿De dónde nace la idea de Pibre Ritual, el nombre, mamá? Bueno, qué bien la historia. Bueno, pasó una talla, no vamos a poner nombres para que ahí que la intriga y todo se hagan las conspiraciones y video en YouTube. Bueno. Ya, investiguen. Ya, la resulta que hace mucho, mucho, mucho tiempo, cuando empezamos con el tema de hacer temas propios, pasamos por varios nombres. Entre ellos Slaughterhouse, que después de sonaba bien, pero lo descubrimos que hasta una banda de raperos tenía ese nombre. Ah, ya. Después pasamos por RPM y después descubrimos que los Power Rangers tenían una saga con ese nombre. Claro. Después pasó algo mágico. Un día que nos fuimos a carretar con la banda, uno de los integrantes confundió el Pebre con el Pure. Ah. Y sacó chiste en la cuestión. La cuestión es que lo fuimos a tomar al difunto Entrelata. Ya, pero resulta que entre todos los temas que salieron de ahí sonó el Zombie Ritual de Death. Entonces como que mezclamos el piro con el tema y empezamos a cantarlo. Pasó el tiempo y después que descubrimos que la banda de raperos tenía el nombre de Slaughterhouse, dijimos cambiar el nombre. Y entonces empezamos a tirar nombres. ¿Y todos los nombres estaban ocupados? Sí, pues había caleta, pues. Entonces fue como fue la ya. Peor tarea que... Y empezamos a tirar nombres al azar, pues así como entre nombres serios y después puro nombre ridículo. Hasta que de repente así como que, ¡ay! Piro ritual, no sé, igual suena mal. Estaba con el vocal en ese momento, después llegó el bajista, no, llegó el chelo. Le explicamos el tema y le dijimos Piro Ritual. Dijo, ya, igual podría ser igual. Y hasta que llegó el bajista y dijo, si el buen dice que sí, quedamos como Piro Ritual. La democracia. Y llegó, si me gusta, pa, Piro Ritual. Y así nació Piro Ritual. Oye, pero en realidad le da como identidad el nombre. Sí. Porque Pibre es una wea muy, muy clásica en Chile. muy chileno, sí, de verdad, es muy chileno. Muy chileno. Claro, yo iba a pensar lo mismo, alguno de los cabros. Tuvo alguna idea. No, y más encima, lo más curioso es que Pibre en inglés se escribe Pibre. Y claro. Ritual, o sea que el nombre está intacto en inglés, pues claro. Pibre Ritual. Así que es lo mismo. Es lo mismo. Extraordinario. Oye, ¿les parece que vayamos a un temita de Pibre Ritual y al siguiente bloque seguimos desglosando esta entretenida historia? Sí. Excelente, démosle. Por supuesto. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con el primer tema del demo que sacamos hace poco y se llama La Noche del Lagarto. Perfecto, entonces vamos con la música. A la vuelta seguimos en esta entrevista Pibre Ritual. Yeah. Bien, chicos, bueno, estamos de vuelta acá entre amigos Rap y Nostalgia. Nos acompaña esta noche esta gran banda Pure Ritual. Oye, le iba a comentar que le tocaba volver el bloque al Seba, pero ya había trabajado sus 40 horas, así es que... Lo siento, tiene que irse. Decidió retirarse de la intervención. Oye, la semana pasada hice el programa solo. Sí, no, ¿verdad? Sí, Seguita, gracias, Seguita. Bueno, en realidad no era programa, era presentar temas para que la gente tuviera un rato acompañado. Sí, pero todo bien. Ahí más rato va a estar recibiendo eso. Bueno, retomando la entrevista aquí con los chicos de la banda, bueno, queremos saber cómo surge el sonido o más bien cuáles son sus influencias musicales. A ver si nos pueden contar un poco cómo surge esa mixtura, cómo llega esa fusión de este ritmo. Bueno, como la esencia o la base, por decir, para mí vendría siendo Slayer, tiene harto tucatuca, como se dice, bien al hueso, bien. Claro, bien, como se puede decir, con el puño directo ahí a la boca, por decirlo. ¿Cómo lo sigo, weón? Entonces, como bien directo, los temas bien, son bien rápidos, bien sabrosos, así como un estilo de Slayer. Bueno, obviamente, igual, más con influencias de distintos otros tipos de bandas. Sí, igual al principio, cuando los juntamos a tocar como por primera vez, era un popurrí, una ensalada de estilo. Claro. Que al principio, nada, mi compadre Chelo aquí era muy, pero muy, muy aferrado al heavy metal. Meten y todas esas bandas de heavy, era muy pegado. Después venía Jimmy el vocal, que era muy grunge, muy grunge. Chains, era muy, demasiado grunge, demasiado. Y mi compadre Seba, que es el bajista que está trabajando, era ese, Thrasher, a cagar. Thrasher a cagar, pues, así era Slayer, weón, ahí pegando bien, pues. Y yo llegué con un poquito más de soltura, porque igual escucho hartas bandas como progre, groove, como otros estilos medio raros, entonces llegué con un poquito más suelto. Entonces, al principio, pescamos todo ese revoltijo de estilos que había. La metieron ahí a la juguera. A la juguera, todo la juguera. Lo mezclaron con cuatro chinas y salió la música. No, canela y chela. Bueno, muchos carretes. Se trabajó harto en eso, en el tema de la cerveza. Y en vez de salir algo bien loco, salió algo, no sé, pues yo encuentro que salió algo pulido y bien trabajado y muestra a cada uno. El primer tema que compusimos como tal fue el Your Pain My Gain, que ahí todos pusimos su granito de arena a la cuestión y que un tema, puta, para mí uno de los favoritos que tenemos por el mundo. Y en relación a la composición de las letras, ¿lo realizan en conjunto, hay un encargado? Puta, básicamente yo la mayoría de las letras las escribo yo. El Jimmy, el vocal, también escribe sus partes de letras, pero el que más escribe soy yo. Ahora musicalmente, los riffs y todo eso, yo de repente escribo sus maquetas y se las presento a los chiquillos. Y ahí los chiquillos van opinando y me dicen, no, esa parte sí, esta parte no, sácame esto sí, esto no, ¿por qué no así esto? Y hay un trabajo de conjunto, no es como que solamente venga el hueón y diga, oye, hueón, esta hueá se hace así de la pinta mía, hueón. ¿Y tiene una temática, hay una inspiración, en qué se basan como las letras de ustedes? Básicamente la mayoría se basa en películas de terror o en terror en sí. Chara, la idea de la banda principal es llevar esta temática de terror principalmente en películas. Más de ficción. Claro, claro. Y llevarlo un poco también a lo terrenal. Claro, así tratar de hacer algo propio. De lo cotidiano. Como por ejemplo ver nuestro, como podría decirse, pireverso, que abriéndolo con el mismo tema Pure Ritual, pues. Que es como un universo del Pure así, pero llevado así como al ficción terror. Como sí, de hecho, la idea del Pure y cómo se formó es una onda media con carca chilena, así. Claro. A la chilena. Con empanacho, claro. Iván y de remoto. Claro. ya que viene el 18. Claro, algo gore, pero con una identidad nacional. Claro. O sea, el nombre les calza muy bien, cabrón. Realmente uno escucha la banda y se nota una afinidad entre el nombre y lo musical. Como les comentaba adelante, se distingue el sonido a otras bandas. ¿Les parece si vamos a otro temita y a la vuelta seguimos con esta entrevista, muchachos? Por supuesto, ya. Preséntalo, seguido, por favor. Bueno, como Ricardo aquí lo comentó, tema que viene ahora es Your Pain My Gain, que es uno de los temas preferidos de la banda. El primer tema que se compuso como con el logo de Pirulito. Ah, ya, con el nombre Pirulito. Bueno, o sea, esto vendría siendo el primogénito. El primogénito, donde sí, todos marcaron todo su pusieron su piedra aquí. O sea, aquí donde la historia comenzó. Aquí todo comenzó. Perfecto, vamos con la música entonces. We'll be right back. Ya, estamos de vuelta acá en entrevista con los chicos de Pure Ritual. Muy buen tema, chicos. Gracias, gracias. Vale. Sigamos en la entrevista. La Connie tenía un par de preguntitas que hacer. Ya, bueno. Yo quiero saber cuáles son sus redes sociales. Bueno, nosotros manejamos las redes sociales típicas, en realidad, que son Instagram, YouTube y Facebook. En Instagram aparecemos como pure.ritual, para que nos sigan ahí. Vamos subiendo material, lo que estamos haciendo, una foto por aquí, por allá, foto de nuestros fans ahora que sacamos el disco y todo. ¿Tienen próximamente algún evento? La más cercana es el 9 de noviembre, si no me equivoco. 9 de noviembre. ¿Y dónde va a ser el...? Bueno, si no me equivoco, va a ser en un gimnasio. Espérate, no digas eso porque... es que va a ser sorpresa porque el escenario va a ser algo curioso. Va a ser algo curioso, así que va a ser como... Bueno, pero mira, ya que es en noviembre, si no quieren dar pormenores, ustedes pueden venir en octubre y contarnos más detalladamente sobre el evento. Oye, quiero desglosar un poco el tema de la música, como para ir cerrando el tema de la influencia. Ustedes tienen un demo grabado. Sí, cuéntenos un poquito cómo fue el trabajo de grabación, dónde lo hicieron, cómo se hizo el proceso. Arduo. Y las canciones que complementan este demo. Bueno, el demo empezó como idea de crearse el año pasado. El año pasado, cosa de tener material que mostrar. Algo concreto. Algo concreto que entregar a la gente también, a los que nos quieran escuchar, obviamente cuando no hay acceso a internet, etc. Entonces decidimos ya qué tema vamos a grabar. Y en eso salieron estos cuatro temas principales que están en el demo, que son La Noche del Lagarto, que fue el primer tema que sonó, Paranormal, Pure Ritual y Your Pain My Game. Y grabamos estos temas con Pitecu, que tiene su... Sí, tiene un estudio sí. Propio en la casa. Ah, perfecto. Entonces aprovechamos esa instancia con él, que nos dio la instancia de poder grabar allá, y fuimos, bueno... Esto tuvo harto ensayo y fuimos cada uno a hacer su trabajo ahí en el estudio. ¿Hay pensado grabación de discos a futuro? De hecho, esta es la primera parte. Esto fue ahora hace poco. Sí, como hace un mes más o menos. Ah, viene fresquito, recién salido. El álbum ya, lo que nos falta hacer del álbum es la mezcla, la masterización y mandar a hacer el diseño. Ya. Porque el álbum ya está grabado. O sea, este primer demo, nosotros vamos a quedar con algunas copias para regalar a nuestros auditores, se les agradece, cabrón. Me llama la atención lo que ustedes mencionaron recién, los cuatro temas, pero acá al final dice Diablo con Sotana. Esa fue dice en vivo. Sí, esa fue una presentación que tuvimos aquí mismo en la Casa de la Cultura hace 2 años. Fue el 2016, creo. El 2016. Ah, perfecto. Hicimos con 2 bandas más de amigos. Se organizamos la revuelta, esa fue la tercera revuelta. No, fue la segunda. La segunda revuelta. Nosotros estuvimos en el Revuelta Metal Fest el año pasado, sí. No sé qué número fue. El 3. La 3, ya, sí. Esas grabaciones del Revuelta 2. Ya. ¿Y este año viene Revuelta o no? Sí, pues. La Revuelta 4 se está... ¿Cuándo viene? Se está gestando. Ah, perfecto. Bueno, esperamos estar ahí. Vamos a estar como prensa oficial pronto, entonces más contentos. Pronto más info. Atento. Utilizamos ese tema porque hicimos la grabación en vivo, quisimos añadirlo en la copia física del mismo. Ah, sí, básicamente para dar un valor extra. Algo importante del Diablos con Sotana es que dura casi lo mismo que Bohemian Rhapsody. Mira. Tomá. 6.26. Está bien, Nancoy. Buen dato ahí. Buen dato ahí. Entendí la referencia. Sí. Bien, ¿no? Bien. Está bien ahí. ¿Dónde pueden encontrar el disco la gente que lo quiera buscar? Directamente con la banda y en YouTube. En Spotify. Si alguien quisiera tener el formato físico, ¿se puede contactar a algún lado? ¿Vía redes sociales? Sí, vía redes sociales, principalmente a la banda o cualquiera de los integrantes. Si conoces a alguno miembro con ellos o directamente a la banda por Instagram o Facebook. Ya, claro. Si reiteramos las redes sociales, chiquillos. Claro, en Instagram pure.ritual, en Facebook Pure Ritual Oficial, creo. Sí. También tenemos Twitter. Sí. Y el correo electrónico. Tenemos Twitter. ¿Correo electrónico oficial tiene alguno? Era Pure Ritual 01. No. Pure... Ah, ¿dónde está mi teléfono? Deja acordarme, pero por mientras les comento, también tenemos YouTube. Ah, ya. El Pure Ritual Chile Oficial. Pure Ritual Chile Oficial. Sí. Y el correo. El demo igual lo pueden encontrar en Spotify. Ya. Y solamente están los cuatro primeros temas, excepto el que está en vivo. Sí, ya. Eso es un bonus track para los que compran el físico. Ah, perfecto. Porque es una versión en vivo que nos salió. ¿Qué valor tiene este tema? Lo estaba ofreciendo a 2,000 pesos. Dos luquitas. Sí, dos luquitas. Dos lucas entonces el demo de los Pibes Ritual y acá vamos a quedar con dos copias que quedan para sorteo a futuro. Tres copias. Son dos. Uno queda para casa. Uno queda en la biblioteca del Pibes Ritual. A chucha. El gemelo. No, el otro queda en bodega del programa, chiquillos, como parte del invitado para el programa. Bueno, el gemel es pibreritual1@gmail.com. pibreritual1@gmail.com, sí, entonces. Sí. Exacto. Que cualquiera que los quiera contactar para tocar o hacer cualquier estamos cosa. Estamos con eso. Al mail. Perfecto. Correo, Instagram, Facebook. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Sí, pero ahí depende ya de quién quiera abrirla. Depende, ¿no? Podemos llegar a un arreglito. Igual, pues. Ya, oye, o sea, toda la gente sabe que si quiere buscar a los chicos están en todas las plataformas en streaming, que igual es importante, y si los van a buscar en vivo o los van a escuchar, escúchenlo puta en Spotify y les den luquitas a los cabros también. También, claro, sí, exacto. Así que la próxima presentación entonces viene siendo noviembre. Noviembre. 9 de noviembre. 9 de noviembre, perfecto. Entonces, cordialmente invitados, chiquillos, cuando ya tengan definido horario, espacio y eso, a que nos vengan a contar. Sí, evidentemente relación. Cualquier cosa que tengan, si les sale el lanzamiento del disco o alguna cosa antes, también pueden venir. Agradecemos que hayan estado acá hoy día. No, y también el tema de las redes sociales, cualquier evento que tengan, que puede salir cualquier, de aquí a noviembre puede salir cualquier claro, cosa. Sí, claro. Para lo que lo compartan en el grupo de nosotros, entre amigos Rock y Nostalgia. Entre amigos Rock y Nostalgia el grupo. De ahí lo difundimos. Chiquillos, preséntenos. El último temita, les agradecemos esta entrevista de corazón, chiquillos, están cordialmente invitados a formar parte de la familia de Entre Amigos Rock y Nostalgia, dentro de las bandas que hemos estado difundiendo. Nada, pues chiquillos, agradecidos, muy buena su música, nos pareció muchas de gracias. Verdad buena. Buena, como dice la cara. Buena. Y nada, pues cuando quieran, esta es su casa, así que invitados cordialmente si quieren volver. A nosotros muy agradecido la invitación también. Obviamente, felices de estar acá, de presentar, de ayudarles con el programa también, de difundir esto, porque es súper importante para la escena rock y metal. Así es, cabrón. Que Chile. Todos ponemos para el mismo tenemos lado. Que exacto. Propagar esto. Que exacto. Se encienda, se encienda. Exacto. Que se encienda el rock y se apague el Amazonas, cabrón. Eso es lo importante. Eso es lo importante, sí. Que se encienda el rock y se apague el Amazonas. Que se queme Bolsonaro. Que se queme. Y Bolsonaro se lleva el bolso. Claro. Oye, ¿nos presentan el último tema entonces, chiquillos? Ya, el último tema que viene hoy día es Paranormal. Este tema, igual quería hacer la mención de que tenemos un video lírico. Perfecto, en sí. En YouTube, para que lo revisen. Está en YouTube entonces sí, el videoclip sí. Oficial de sí. Paranormal. Sí, un video con la letra. Perfecto. Simple, pero para los que lo quieran aprender. Interesante, para ver de qué se trata. Perfecto. El tema que vamos ahora, Paranormal. Vamos, entonces, esto fue la entrevista con Pibre Ritual. ¡Gracias, agradece, muchachos! Esta casa es suya. Cuando quieran, Entre Amigos Rock y Nostalgia está a disposición. Vamos con la música entonces. Póngale play. We'll be right back. Ya, chiquillos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Terminamos de escuchar la banda Pure Ritual con Paranormal. Buen tema, buen tema. Sí, todavía están aquí los chiquillos. Los todavía no se quieren ir, quedaron pelando, estaban aquí en el estudio. Están revoloteando se, en el se estudio. Se les fueron Paranormal. Andan revoloteando. Oye, tenemos eventos en Bar 38. Vamos a mencionar que mañana toca Toy Face, Lumpen y Círculo Sagrado. La entrada tiene un valor de 2 lucas. Como les digo, es Bar 38, Concha y Toro 685, ¿ya? A paso de Metro La Merced de la línea 4. No se le olviden. Entonces, chiquillos, los que quieran mañana un buen metal, es en Bar 38 con nuestros amigos de Círculo Sagrado que estuvieron acá. Y más adelante vamos a tener también a Toy Face y Lumpen. Oye, ¿tenemos algo más por el lado de allá, mi querido Claudio? ¿Algo de Patty and the Hellcats? Hoy día tenían tocando los Batis. También tengo la información. Están lanzando un video los chiquillos. Están lanzando un videoclip nuevo y tienen un par de temas también. ¿Qué lanzaron? Viene 6, o sea, hoy día a las 22 se presentan en San Francisco, ¿cierto? 17. Bueno. Oye, el otro día estuvimos con los chiquillos, bueno. Estuvimos el sábado pasado, recién pasado, en la despedida de Surfing Caramba hacia su gira a Europa, la cual parte ya dentro de pocos días más. Estuvimos con Surfing Caramba, Bat and the Hellcat, como ya hemos dicho. Estuvimos con La Fiesta del Diablo, la Fiesta del Diablo y Los Diablos Suicidas, justamente. Los transmitimos en vivo. Así a los que... chicos de La Fiesta del Diablo los tenemos en entrevista, si la memoria no me falla, el día 5 de octubre, si mal no recuerdo. Y la próxima entrevista es con los muchachos de Insurgente Sur. Tenemos también evento de Blues Abierta, ya el día 14 de septiembre, entrada 5 lucas en el Club House Camps. ¿Ya? ¿Camps? Camps, sí. Buen local, oye. Buen local, justamente, con los muchachos de Blues Abierta, así que no se lo pierdan. Vamos a tener también el día de mañana, 7 de septiembre, Maratón Canábica con los chicos de Insurgente Sur. los cuales van a estar ahí en este festival. Como les decíamos, ellos van a estar con entrevista el día 27 con nosotros. Ahí están recién yéndose los cabros de Pibre Ritual, andan molestándose aquí. Chao, cabros, cuídense. Oye, tenemos también... Oye, tengo un datito todo esto. Dale. Oye, antes de... Viernes 6 de septiembre, para hoy, entonces, están tocando los muchachos de Los Bravucones del Rock and Roll, Andrés Lecaro y los Forajidos, Batty and the Hellcats y The Red Diablos... En Tugurio. En el bar Tugurio, justamente. Entrada a 3 lucas a partir de las 22 horas, o sea, partió hace pocos momentos, 6 de septiembre, esto es... San Francisco 117, se pueden ir escuchando el programa en la una en cuadra de la micro. Todavía no parte, se sabe cómo es la cosa. Tienen que puro ir. ¿Tiene un datito, mi querido Seba? Sí, mira, estoy metido acá en la página de nuestra querida municipalidad y tiene mañana campaña de esterilización de mascotas. Vamos todos. Así que sábado 7 de septiembre vamos a llevar a Roa. No. Sede Social, Población 6 de Mayo, Teniente Mon, Salamanca, 12.730 entre las 10 y la de la mañana y la 1, para que lleven a su mascota. Mira, justo mi gata acaba de parir hoy, así que voy a ver si la he hecho demasiado tarde. Entonces, ay, también le están haciendo una campañita a la fiesta costumbrista que viene ahora para el 14-15 acá en el campo, en el 30. Campo. ¿Cómo se llama? Según lo que me dijo mi papá, me va a llevar el 14. Va a haber folclore, La Sagrada, Maywen de Cumbia, Los Ángeles. Son con sentido la gran magia tropical. What the fuck. María José Quintanilla, Chico Trujillo. Ay, por ahí arreglamos la cosa. No quiero esterilizarme. Bueno, pero para el que quiera ir, 14 y 15 de septiembre en el Club de Campo Municipal, allá en el 30, 31 de Santa Rosa. Eso sería con los platos de la MUNI. Chin, chin. Oye, voy a... reseñar. Hoy un saludo también para la Radio San Rafael, recuerden que nos están transmitiendo ahí, Radio San Rafael FM, pueden buscar en la app, en la App Store y... están los links compartidos en nuestra página, claro, y en nuestro Instagram. Y un saludo para el Fito, pues. Uy, todos los que quieran grabar marcas, cabrón, vayan ahí, comuníquense con Christopher Valderas, él es el mejor voz de locución para propagandas comerciales y demás. Oye, Danza de la Ira también tiene evento, sesión en vivo, 28 de septiembre, 22:30 horas, en Gusto Bar, Rancagua 396, va a ser la segunda vez que los muchachos van a estar ahí. Tenemos también La Fonda Dark, 18, 19, 20, 21 de septiembre. Esto dice... No, dice pronto más información. Pronto más información. Así que pronto le estaremos dando más información. Le estaremos dando más información. No hay local. Pero van a ver hartos murciélagos y se ven acá. Se ven. Recordamos también el 14 de septiembre está el gran evento de Creo Rock de la Fundación Rock in Creo, de la Fundación Creo Rock. Ya, donde está Círculo Sagrado, Huatacas, Toy Face, Maldito Insecto y Ají Chileno. Valor Luca, esto es Tocornal Gres, 0231 en Comuna de Puente Alto. Oye, para la gente que bueno, no sabe, Creo Rock es una organización no gubernamental, una ONG, sin fines de lucro, que hace... música, le enseña música a los niños. A los niños. Esa es como la dinámica. Enseñarle música a los niños. No tiene ningún fin de lucro, así que el que de repente pueda colaborar con algún instrumento y tenga por ahí viejo, comuníquese con ellos. Los busca en las redes sociales. Creo Rock. Con dos O. Con dos O. Con rock, justamente. Con dos O. Oye, vamos a ir con el inicio de lo que es este mes patrio. Vamos a ir rescatando semana a semana distintas bandas. Y hoy vamos a partir con una de las bandas emblemáticas de la música nacional. Yo creo que una de las más reconocidas y la hemos tocado bien poco en el programa, pero hoy le vamos a dar la mención que corresponde. Me refiero a Congreso. Los Quincheros. No, Congreso, claro. Bueno, se va. Los Quincheros, te imaginas. No, ahí nos vamos pa'jo, ahí nos vamos pa'jo. Los Cuatro Cuartos. Los Cuatro Cuartos. Sí, vamos con un poquito de rock progresivo entonces con la banda Congreso. Y esto el tema... En todas las esquinas. Perfecto, entonces vamos con la música, a la vuelta seguimos en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Y Pibre Ritual todavía anda dando vueltas por ahí. Ven, estamos de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasó era entonces Congreso con En Todas las Esquinas, gran tema de la música nacional, ya que estamos en este mes patrio, comenzando el mes patrio, el día de hoy tomando unos chela ahí por el cumpleaños de nuestra amiga Karen. ¡Bravo, brazo! El libro Mica todavía no se va. Oigamos, ahora terminó el 30. No, chiquillos, gracias por seguir acompañándonos acá. ¿Qué les pareció el tema de Congreso? Bueno, lo escuchamos. Bueno, buenísimo. Nada que decir. Seba. Ahora vamos con otro temita. Un temita de Víctor Jara. Algo clásico. Del disco La Población. Y también tocar un tópico que viene siendo súper importante que conozcamos como sociedad, que es que están aumentando los campamentos en Chile nuevamente, el hacinamiento en Chile. No han llegado los tiempos mejores. Todavía estamos esperando de entrar en las 40 horas laborales, eso no, y en general, no han llegado todavía. Pero en general es algo que se viene dando desde la vuelta a la democracia. En general... Oye, todavía no viene la alegría, van a llegar los tiempos mejores. Viejo, el gasto público siempre ha sido menos en vivienda, ¿cachai? En el Ministerio de Obras Públicas, no Obras Públicas, y ha sido más en, no sé, en el gasto militar. Entonces, dice mucho respecto a lo que estamos viviendo. Yo lo que aún no entiendo es cómo después de salir de una dictadura no cambiaron la Constitución. Eso creo que es algo fundamental en cualquier país que vuelva a democracia. Espero que en algún momento... la clase política tome conciencia y cambie la Constitución del 80, que fue... Bueno, y se elegirle también, necesitamos una ley de vivienda, porque la vivienda no es un negocio. Es un bien, justamente. Es un bien social, entonces para allá vamos. Como la salud, la educación y la vivienda. Como lo plasmó Víctor Jara en ese Como lo plasmó de la Víctor población. Jara eso. Así que vamos, que entonces... bien, diciéndose de otra manera, fue un rockstar en su época, entonces... Exacto. Vamos con... Víctor Jara, entonces. Erminda de la Victoria. Vamos con la música. Erminda de la Victoria. Murió sin haber luchado derecho, se fue a la gloria con el pecho atravesado, las balas de los mandados mataron a la inocente. Lloraban madres y hermanos en el medio de la gente. Thank you. canción. Y han llovido tres inviernos, herminda en el corazón. Guardaremos tu recuerdo Bien, estamos de vuelta. Bueno, estábamos en la sección Fiestas Patrias, ya aquí recordando algunos de las bandas nacionales, íconos de la historia. Aquí estábamos escuchando hace poquito a Víctor Jara con un gran tema, Herminda de la Victoria. Buen temita, Herminda de la Victoria. Gracias, Seba, por esa buena selección personal. Estuvo de película. Oye, vamos a ir ahora con una banda que dejó pedida nuestro querido Sergio Pirincho Arancilla, al cual mandamos un saludo. Lamentablemente se cayó el evento de Malón, creo que viene para el 22 de noviembre nuevamente. Ahí vamos a estar nuevamente dando información. Sergito andaba por allá reporteando, pero lamentablemente se tuvo que devolver. Cumplió sus 40 horas también. Cumplió sus 40 horas y se fue para casa, ¿no? Así es que va a quedar pendiente la nota de Malón. Oye, vamos a ir con, como les decía, una banda que se llama Hades Inc. INC. Inc. Inc. Hades Inc. Y el tema es Marcha del Olvido. Vamos entonces con la música. We'll be right back. Ya, muchachos, de regreso en Tráfico Rock Nostalgia. Ya, jefe, ya sé. Agarré esto, ¿no? Estaba mencionando que ya había cumplido mis 40 horas, pero vamos a seguir haciendo... Acabamos de escuchar el pedido de nuestro amigo Sergio de Puente Alto. Sergio de Puente Alto. Con Marcha del Olvido. Marcha del Olvido. Los chicos de Concepción estaban también. Y de hace rato ya también. Oye, vamos con un... con una efeméride del rock. 6 de septiembre del año 2000. Gracias. Nació Karen Gutiérrez. No, mira. Este es un pedido, bueno, un autorregalo y también un regaloneo acá de mis compañeros, colegas aquí de la radio. Bueno, hoy día... Oye, copión Roger Waters, se le ocurrió hacer el mismo día que la Karen. Bueno. Copión el gallo. Copión. Sí. Bueno, feliz de compartir este día junto a esta familia rockera. Y bueno, en mi efeméride, el 6 de septiembre de 1980, para que vayan sacando la cuenta. Bueno, y este regalito es una película que a mí me encanta, que es Pulp Fiction. Y la banda sonora... es Dick Dale con Misery. Un tipo, o sea, es el guitarrista surfero. Hace súper poco falleció, de hecho, dos meses debe ser que falleció Dick Dale. Gran, gran aporte a la música. Con la plumita ahí. Con la plumita ahí tocando el legendario solo. Así que quiero disfrutar este tema. Vamos, porque entonces, es mi cumpleaños y lo quiero escuchar ahora, al tiro ya. Póngale música, por favor. De regreso entonces, lo que pasaba era Dick Dale, regalo de cumpleaños de nuestra querida Karen, ¿ya? Con Miss... Mr. Lou. Mr. Lou, gracias. Oye, vamos a reseñar un poco efemérides del rock. Espera un poquito, nos queda un pedido. Ah, verdad, perdón, nos queda un pedido, toda la razón. ¿De quién? Cuéntame. Oye, este pedido es de mi querida amiga Carola Rojas, un besito para ella. Me llamó el otro día para pedir un tema de Judas Priest. Así que... No empiecen con cuestiones raras. No empiecen con cosas raras. No, ya. Oye. Dejen de... Meter las patas, cabrón. No, un día van a meter en problemas ustedes así. Como dije, esto es un pedido de mi querida amiga Carola. The U.S. Taste. The U.S. Taste. Vamos entonces con Breaking the Law. Breaking the Law. Saludos. Te salvaron, para te salvaron, Ra. Estamos de vuelta. Lo que sonaba era Breaking the Law de Judas Priest, un pedido de la auditora Carolina Rojas. Saludos para ella. ¿Tenemos algunas efemérides? Sí, vamos a alcanzar a hacer un par de efemérides antes de que termine el espacio. Como mencionábamos anteriormente en el blog anterior, 6 de septiembre de 1943 se le ocurrió nacer a Roger Waters el mismo día que nuestra amiga Karen. Oye, no, le digo que él copió el día. Él copió el día, la Karen nació después. Pero obviamente. Sí. Mucho después. Por ahí por el 90 más o menos. Claro. Ya, bajista líder de la banda Pink Floyd. Entonces vamos a ir con un temita de Pink Floyd. Y que a todo esto es una de mis bandas favoritas. Obviamente, así que seguimos con la... Estábamos pensando en seguimos eso. Seguimos con la celebración. Sí. Te regaló una guía. Vamos, entonces presenta tú misma el temita, por favor. Ya, esto es Pink Floyd, Comfortable Numb. Vamos con la música, compañero Claudio. Is there anyone home? Come on down. I hear you breathing down. Smoke on the horizon. Ya, muchachos, de regreso escuchamos a Pink Floyd con Comfortably Numb. Las efemérides del rock. ¿Quedan un par de cositas o estamos casi ya? Tenemos dos efemérides más. Les vamos a reiterar a todas las personas que están en sintonía a través de nuestra página web. Al final de la página están todos los iconos de nuestras redes sociales para que puedan ingresar. Está Instagram, que es rock.inostalgia. Está nuestro WhatsApp, que es +569 3281 2897. +569 3281 2897 para los que quieran realizar sus pedidos musicales. Los días martes hacemos pauta, va ahí, paso el datito para que manden sus pedidos antes del día martes. También hay un link con los programas antiguos. Está nuestro link justamente con los programas. Está también nuestro fanpage, Rock y Nostalgia. No, Entre Amigos Rock y Nostalgia, perdón. Y nuestro grupo de Facebook. Y recordar también que estamos a través de RadioSanRafael.cl. Saludos a nuestro querido amigo Fito. Entérense de todos los eventos que vienen también en nuestro grupo de Facebook, que está publicado en nuestro Instagram. Vamos a ir con las últimas dos efemérides, chiquillos, juntas. Así ya no, y ya empezamos a despedir esta sesión. La hora ya. Ya pues, mira, tenemos una efeméride del 6 de septiembre de 1970. Esa fue la última presentación en vivo de Jimi Hendrix. Fue en Alemania y lamentablemente muere 18 días después. Así que... No, muere el 18 de septiembre. O sea, muere el 18, claro, 12 días después. Sí, estaba 12 días después, estaba celebrando la fiesta. Así que vamos a ir con un temita ahí, Voodoo Chill, que fue justamente el último tema que tocó en esa presentación en vivo. Por tanto, fue el último tema que tocó en su vida Jimi Hendrix. Oye, antes también vamos a recordar que, o sea, un día como hoy, 7 de septiembre, pero de 1971, nace Dolores O'Riordan, vocalista y líder de la banda irlandesa The Cranberries. Quien hubiera estado de nomástico hoy, falleció lamentablemente, si mal no recuerdo, el año pasado, o a principios de este año creo que fue. Sí, fue hace poquito. Hace poco, sí. Bueno, oye, 6 de septiembre, grandes personalidades están y comparten. Incluyendo los temas también. Incluyéndote a ti. Oye, como mención aparte, en Irlanda se va a renombrar uno de sus parques centrales en honor a esta gran vocalista de la banda, The Cranberries. Entonces, y con estos dos temitas, entonces vamos a cerrar la sesión de hoy. Agradecemos a los maestros de las perillas, nuestro querido Claudio y nuestro querido Seba ahí en los controles. A nuestra compañera Karen hoy. Sí, que seguimos ahí la celebración. La intervención de nuestra querida Connie de Mini Reporteros de La Pintana. ¿Algún saludo, Connie, para los Mini Reporteros? No. ¿No? Bueno. Para otra. Y saludar, como siempre, a todos los auditores. Richard Fuenzalía, que nos saluda a través de redes sociales. Gracias por el apoyo, chiquillos. Gracias a todos. Nos encontramos la próxima semana. Oye, saludos al Pirincho también. Saludos a Pirincho también, que quedó sin valor, justamente. Saludos a Alita Paredes también, que se ganó el disco y me hizo el cambio de look la semana pasada. Thank you very much. Un gran milagro hizo, me dejó bastante lindo. Así es que, dentro de lo que se puede, dentro de lo que se puede, claro, dentro de lo que se puede. Pero hizo un buen trabajo en el cambio de look. Andrea Catalán, Richard Fuenzalida, Claudio Maulén, Marcos Ramírez, Felipe Pincheira, creo que Claudia Rock, creo que son todos los que nos colaboran siempre, socios. Andrea Reacá, que también nos comparte vía redes sociales algunas cosas. Estaba vendiendo una entrada para un festival de metal, no sé si la habrá vendido, espero que sí, a través del grupo. Como les decía, infórmense a través de eso. Esto fue la sesión de hoy, gracias por la sintonía. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Vamos! We'll be right back. Thank you.